Hoy miro tus ojos tan tristes y ajenos, y veo en tus labios tanta palidez. Quiero que tus manos se acerquen a mí y siento que tiemblan. ¿Por qué? Te quiero, te dije bajito, y tú con tu llanto me hiciste llorar. No sé lo que ocurre, amor de mi vida, te veo tan rara, no sé qué pensar. ¿Será de tristeza? ¿Será de alegría? Tu llanto es profundo, me hace dudar. Ojos y tu palidez. No sé lo que ocurre ya con tu querer. Oye, mi niña, lo dicen tus ojos. No sé lo que ocurre ya con tu querer. Lo dicen tus ojos y tu palidez. Tu palidez hoy me dice que ya no me quieres. No sé lo que ocurre ya con tu querer. Lo dicen tus ojos y tu palidez. Esa lagrimita que cayó en la arena hoy me dice que ya no me amas. Ojos y tu palidez. Tu palidez, tu palidez. Hoy, hoy me hace dudar. No sé lo que ocurre ya con tu querer. Lo dicen tus ojos y tu palidez. Lo veo en tus ojos, lo veo en tu boca. Que tú ya no me amas, nena. No sé lo que ocurre ya con tu querer. Lo dicen tus ojos y tu palidez. Tu palidez, tu palidez, tu palidez, tu palidez. Hoy me dice que ya no me quieres.